¿Qué tal nuevamente, mis amigos? Bueno, aquí continuando con la vida de nuestro Beato, que ojalá que próximo sea santo, como decíamos. Ya vamos a adelantarnos un poquito más, adentrarnos un poquito más en la familia. Hemos hecho algo de ambientación en programas pasados, en los tiempos de Brochero, para tratar de comprender más esta figura, ¿no? Ahora vamos a la familia Brochero. Por parte de padre, es casi, yo diría, fundadora de Córdoba. Recuerden que Córdoba fue una ciudad clave fundada en esa zona de los Comechingones. Vinieron del norte a fundarla, grupitos de Santiago del Estero, de Tucumán. Al principio una cosa muy pequeña, pero Córdoba se vinculaba con todo el norte y de ahí hasta lo que se llama el Alto Perú. Se vinculaba hacia el este, siguiendo los ríos, prácticamente con Santa Fe y Buenos Aires, y por el oeste a lo que sería la Capitanía General de Chile, o sea, Cuyo, Mendoza por lo menos, toda esa zona, y de ahí los pasos a Chile. O sea, Córdoba era una ciudad central en el país y un nudo de comunicaciones y caminos. Una ciudad muy importante y llegó a ser la ciudad más importante del país, ¿no? Bueno, ¿cuándo llega el primer brochero a la Argentina? Bueno, tenemos datos. Se ha hecho un trabajo extraordinario a raíz de la beatificación. Y bueno, se ha rastreado que el primer brochero, Joan Brochero, vino con su padre. Él era español, los dos eran, bueno, españoles. Vinieron de la ciudad de Andalucía, de Sevilla. Bueno, pero los encontramos ya en Córdoba. Fíjense, primero estuvieron en Santa Fe y los encontramos en Córdoba, participando del cabildo, de un cabildo abierto. Aclaro que apenas se funda una ciudad, aunque sean 50 habitantes, se hacía un cabildo, que era la autoridad que regía todas las actividades. Ahí estaba, por así decir, el control policial, el que gobernaba el ejecutivo, el legislativo, la justicia. Y era una especie de autoridad al cabildo muy interesante, admirablemente adaptada para el gobierno, que tenía también participación de los vecinos, el famoso cabildos abiertos. Bueno, encontramos la participación en varios cabildos abiertos del antepasado Brochero. ¿Y saben de qué año? 1647. Ya está en Córdoba. Y antes había estado en Santa Fe. Era de profesión platero. Y fíjense, ha llegado a Córdoba unos 70 años después de su fundación. O sea, los inicios de Córdoba. Por eso, casi diría que es fundador de Córdoba, fundador de nuestra patria. Bueno, vamos a dar un salto, ¿no? Un nieto de este Joan Brochero, el primero que viene, es importante por varias circunstancias. Este hombre, que vendría a ser ahora el bisabuelo de nuestro biografiado, se llamaba José Antonio Brochero, va a comprar varios campos en la zona sobre el río Primero, en la frontera, esa zona de Santa Rosa, Río Primero, que era medio zona fronteriza, la zona de incursiones de los indios, de manera que nadie quería arriesgarse, o ir ahí era arriesgar la vida. Pero como se había establecido esta zona, esta cadena de fortines, había una cierta seguridad, no del todo, y allí va José Antonio, que va ascendiendo hasta ser maestre de campo. O sea, el maestre de campo era el jefe de un fortín. Y tenemos datos de que él comandaba el fuerte de Santa Rosa con 102 soldados. Y acota los partes del fortín, que muchos eran viejos y sin armas. Recuerden que las armas no eran muy elementales. Se cargaban por adelante, tiraban un solo tiro. Y no todos los soldados no habían sables. Había que fabricar las armas, una lanza con un cuchillo en la punta. Bueno, todo muy elemental, ¿no? Maestre de campo y propietario de tierras. Las tierras, habían grandes extensiones vacías, así que se asignaban tierras y si uno las trabajaba, tenía animales, después se las asignaban. Bueno, allí está José Antonio, que se instala en esa zona, pero no solamente eso, sino que tuvo 4 matrimonios. Enviudó. Casaba y enviudaba. Solamente de una mujer no tuvo hijos, y sumando los hijos de las otras, 3, tuvo 12 hijos. De manera que José Antonio, llamémosle, desparramó brocheros por toda la zona. De manera que ahí se instalan y después cada uno de estos hijos va a dar lugar a todas unas ramas. De manera que estos son, así como el abuelo de José Antonio es casi fundador de Córdoba, yo diría estos son los primeros pobladores de esa zona difícil y despoblada. Ojo, no son los campos como los que ven ahora. Era muy montoso eso. De manera que había que hacerse claros entre los matorrales y no era tan fácil cultivar la tierra y siempre inseguro, siempre inseguro. Bueno, entre uno de los hijos de José Antonio encontramos a Teodoro Brochero, ahora sí el abuelo del cura, es teniente también militar, también con su experiencia ahí en los fortines. Bueno, así quedan los Brocheros. Por el lado de la madre eran los Dávila, de lejano origen portugués, pero ya hace como 200 años que han llegado a la Argentina, se han acrollado, bueno, hasta que llegamos al papá y la mamá de Brochero. El papá de Brochero, Vicente Ignacio Brochero, de una tradición familiar, por un lado militar, como les decía, por ser zona fronteriza, acostumbrado a la inseguridad, a la pobreza. Cuando uno ve la descripción de las casas, los ranchos, eran pero elementalísimos para vivir. No es que acá largaran vacas y después sentarse a carnear las crías. Era, cuando uno ve la pobreza, las necesidades, llega una sequía. Bueno, la vida era dura en esa época. El papá de Brochero, Vicente Ignacio, el papá del cura, era tropero. Tropero de carretas, también se le decían tropas. Tropas de carreta. Los caminos eran, imagínense, tirados con bueyes o con mulas. Córdoba se destacó mucho porque fue muy productor de mulas, que llevaban sobre todo al Alto Perú. Se usaba mucho la mula en esa época. Y bueno, Brochero tenía, el papá tenía tropa de carretas. No sabemos cuántas, pero en general nunca viajaban solas. No solamente por el indio, sino las guerras civiles dejaron mucho gaucho alzado. Mucho gaucho alzado, matrero. Matrero significa que duerme al raso, anda de un lado para otro, duerme en las matras, o sea, en el recado, en el apero, en la montura. Y entonces fácilmente esa gente vivía del cuatreriaje, y sí. Y si iba una tropa de carretas medio desprevenida o poco defendida, porque eran pocas personas, se juntaban y se hacían bandas verdaderas, ¿no? Bueno, en concreto, el cura cuenta en su testamento que él admiró a su padre, no solamente por ser un hombre de trabajo, sino que además, dice, en una oportunidad iba con la tropa de carretas porque cargaban productos artesanales, cuero, sebo, lana, etcétera, y lo llevaban a vender a Santa Fe, por ejemplo. Fue sorprendido por una banda de 44, dicen montoneros, que eran estos que quedaban restos de los soldados, milicias, de las guerras civiles nuestras, ¿no? Quedó mucho gaucho alzado y matrero. Nos hizo mucho mal en eso. Y dice, se defendió contra 44, nos estaba defendiendo a nosotros, decía. Defendió las cargas de esa tropa de carretas, que era el trabajo a lo mejor de un año entero. Dice, mi padre corajudo dio su vida por nosotros. Contra 44 gauchos se defendieron. Bueno, nuestro José Gabriel es el cuarto de 10 hermanos. Es el cuarto hijo de 10 hermanos. Eran guapos las mujeres de esa época, cómo en esas condiciones tenían sus hijos. Había muchísima mortandad. Bueno, los 10, dos van a morir pronto. Pero bueno, los otros ocho los crió y bien, de los cuales salió nuestro José Gabriel, sacerdote, y dos hermanas religiosas. Bueno, el papá y la mamá obviamente no tuvieron escuela. Y el pobre Gabriel apenitas tuvo una escuela incipiente porque el pueblo de Santa Rosa, del cual es fundador la familia de nuestro cura, era una capilla primero, dedicada a Santa Rosa de Lima. Y la capilla, el donante, había destinado un terreno grande, póngale 10 hectáreas. Terrenos de la Virgen le llamaban. Bueno, entonces ahí nace el pueblo, en torno a la capilla nace el pueblo. La gente se iba a vivir cerca de la capilla y bueno, un buen día se concertaron, 8 o 10 familias, tenemos la lista, hay un antepasado de Brochero, y deciden, bueno, vamos a dividir las tierras, vamos a dedicar el lugar para la plaza, etcétera, y así nació Santa Rosa Río Primero. Bueno, allí van a ser en nuestro biografiado, el cura Brochero, el 16 de marzo de 1840. Bueno, no conoció, dice él, ni el lujo, vivían con lo mínimo necesario, ni la pereza. Muy, muy lindo estas dos. Ni el lujo ni la pereza, se trabajaba y duro. Bueno, recibió instrucción, como eran nuestras familias, muy cristianas, pero yo quiero leerlos y con esto termino. Fíjense, porque acá lo dice todo. Esto es el testamento del papá y la mamá que escriben juntos. Papá va a morir poquito después de hacer este testamento. Fíjense, el testamento es lo que se deja escrito pensando en la muerte. Pero no tanto como se hace hoy, pensando en los bienes materiales para que no se arme lío entre los descendientes o los parientes más cercanos, sino que se piensa también en el juicio de Dios. Entonces, los testamentos antiguos reflejaban todo lo que había dentro y más profundo en uno. De cara a Dios, donde está la verdad, y de cara a los hombres. Fíjense, este hombre, que no puede firmar porque dice al final no se lee escribir lo que dice. No lo voy a leer todo, pero las partes más importantes. Dice así: en el nombre de Dios Todopoderoso, sepan cuantos esta carta de testamento y nuestra última voluntad viesen, nosotros, da sus nombres, hallándonos por la misericordia de Dios en nuestro sano y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, y creyendo como creemos en el misterio sacrosanto de la Santísima Trinidad, en el de la encarnación del Verbo, en las purísimas entrañas de María Santísima Nuestra Señora, y en todos los demás misterios y sacramentos que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tomamos por intercesora para la hora de nuestra muerte a la Santísima Virgen María, para que en aquella última hora nos libre de las acechanzas del demonio y presente ante su divino Hijo sus inmensos méritos para que sirvan en nuestro favor. Hacemos y ordenamos este nuestro último testamento y última voluntad en la forma y manera siguiente. Qué hermosas palabras de introducción. Y estas no son fórmulas que venían ya hechas, las ponen ellos. O sea, fíjense cómo, cuánto significa la fe y la conciencia que tienen de estar ante el juicio de Dios y la necesidad de la misericordia. Sigo, dice: primeramente mandamos que nuestra alma a Dios. Fíjense el testamento. Mandamos nuestra alma a Dios, que la creó de la nada y redimido del pecado con el precio de su santísima sangre. Y nuestro cuerpo lo mandamos a la tierra, de donde fue formado, el cual, hecho cadáver, mandamos que se vista con el hábito del Carmen. Era costumbre, porque eran de la cofradía del Carmen, tenían el derecho a ser sepultados con la ropa, el hábito de los religiosos del Carmen. Es como decir, morir cubierto por la Virgen. Fíjense lo primero que piensan en su cuerpo y en su alma. Y ahora vienen los medios. Ordenamos que nuestros cuerpos sean sepultados en el cementerio Santa Rosa, con los ritos que corresponde a la Iglesia Católica. Dice: donamos 2 reales de plata, hoy es difícil traducirlo, para que se pague, se dé la limosna correspondiente por toda la ceremonia del entierro. Declaramos que somos casados y velados según el rito de nuestra Santa Iglesia, o sea, casados por la Iglesia significa, de cuyo matrimonio hemos tenido 10 hijos, de los cuales viven 8. Ordenamos que después de nuestro fallecimiento se nos manden decir misas de San Gregorio. O sea, misas gregorianas se llamaban, son 30 misas seguidas por su alma. Y se distribuirán en sufragios para las almas del purgatorio 12 pesos y 10 pesos más entre los pobres insolventes y vergonzantes de nuestros bienes. Fíjense la sensibilidad. Primero se reza por nuestra alma, pensar en la vida eterna. Y misa gregoriana, es una tradición muy especial, esas 30 misas llamadas gregorianas. Y después que se reza por las almas del purgatorio, fíjense. Y después que se distribuye entre los pobres una limosna. Lo primero que se piensa. Fíjense, yo declaro que mi esposa vino al matrimonio, la dote, ¿no?, con 341 pesos y 7 reales. Y él, ella declara que el esposo trajo al matrimonio 60 ovejas, 3 caballos y una vaca. Ella era el capital del papá del cura. 60 ovejas, 3 caballos y una vaca. Bueno, mandamos que si hubiera alguna persona que acredite que nosotros le debemos, que ante todo se pague, antes de dividir los bienes que tiene, se pague de nuestros bienes. O sea, fíjense la sensibilidad y la justicia, el sentido de la justicia. Bueno, más adelante, declaramos que hemos criado huérfanos a los llamados Pedro y Trinidad, a los que ya les hemos dado algunos animales vacunos, de manera que nuestros hijos no se los reclamen, pues se los hemos dado. 10 hijos y todavía criaron 2. Esto era muy común en la antigüedad. Esta era la... Hoy se piensa que eso es del Estado todo. Los asilos para huérfanos, atención de personas abandonadas, abuelos, etcétera, enfermos, personas muy solas. Siempre había en la antigüedad esa asistencia social tan humanitaria que era la misma familia. Fíjense, criaron 10 hijos y 2 adoptados. Y ya les dieron, y pensaron en ellos, y ya les dieron en vida algunos bienes. Ordenamos que la partición de nuestros bienes con motivo de nuestro fallecimiento se haga de buenas maneras, lo digo en mis palabras, ¿no?, dice, y a todos les suplicamos que se repartan de nuestros bienes amigablemente, con unión, para que lo disfruten con la bendición de Dios y la nuestra, que no se vayan a pelear por una cuestión material. Qué lindo consejo, ¿no?, qué lindo herencia. Además, dice, cada uno declara que sí, queda algún resto de sus bienes que se pueda vender, que se sea para ayudar, se deja una limosna en la iglesia y también que se ayude a los hijos más necesitados y después que se divida en partes iguales. Bueno, esa es la sustancia, otros detalles no son de menor importancia. Esto refleja la familia, el alma de esta familia, cómo eran tan común las familias de aquellos tiempos, que a veces están caricaturizada hoy. Qué hermosas familias había en esa época, porque bueno, estaba Dios presente, habían principios morales, de justicia, de caridad, de sensibilidad, de solidaridad, por la que pedimos tanto hoy. Bueno, en el seno de esta familia nació nuestro curita, de raíz muy antigua criolla, hecha en el trabajo, hecha realmente en el trabajo, en el esfuerzo, en el sacrificio. Yo diría un verdadero argentino. Bueno, pronto, desde pequeño va a pensar en su vocación sacerdotal, que vamos a ver su estudio y su formación sacerdotal, lo veremos, si Dios quiere, el próximo programa. Muchas gracias y hasta entonces.